las viviendas. En Sevilla, el problema ha sido el viento, sobre todo en la comarca de los Alcores. En el Viso se han producido importantes daños, nos los cuenta Manuel García, que es su alcalde. Desde tejados de nave, el techo, muralistas, todo lo que son tejas de vivienda, cerramiento exterior de la piscina, el cerramiento de cristales del CARE que estamos construyendo. Ha habido bastante, y carpas de los bares también, las carpas exteriores de los bares. Daños personales no ha habido ninguno de momento, contabilizados no hay ninguno. En Mairena del Alcor, el polideportivo ha sufrido importantes daños, también el centro de especialidades que estaba en construcción, y en Sevilla capital, 10.000 vecinos de la zona norte de la ciudad han estado toda la tarde sin luz porque el temporal ha provocado un cortocircuito en una subestación de Endesa. La lluvia está provocando también problemas en varias carreteras, el más importante, la A4, a la altura de Bailén, que presenta problemas de tráfico por las balsas de agua y la fuerza con la que está cayendo la lluvia, pero no está cortada. En la provincia de Córdoba sí que hay dos carreteras cortadas, la Córdoba 4207 a la altura de Montilla y la 3200 en Bujalance. Hay también problemas de circulación en la Córdoba 3101, aunque no está cortado el tráfico. En la provincia de Sevilla hay problemas para circular en Osuna, El Rubio y Aguadulce. También en la provincia de Huelva hay circulación lenta por inundaciones en la Nacional 433 a la altura de Aracena. Y mañana lunes continúa la huelga de basuras en Jerez, será el cuarto día de huelga, y en Cádiz los trabajadores de Delphi harán una marcha desde los antiguos terrenos de la multinacional en Puerto Real hasta la delegación de empleo en Cádiz. También mañana comienzan las negociaciones para pactar los servicios mínimos de la huelga general del 14 de noviembre. Los sindicatos esperan tener unas cifras similares a la de la última huelga general. También mañana el Sindicato Unificado de Policía presentará ante el juez un informe en el que asegura que el recinto Madrid Arena carecía de licencia de funcionamiento, el mismo día en el que será enterrada la última víctima de este suceso. Y en Granada, el Parque de las Ciencias ha recibido más de 8.000 visitas durante este puente del 1 de noviembre. La gran protagonista ha sido la exposición sobre el cerebro, que acaba de abrir sus puertas. A esta hora tenemos 15 grados en Rociana del Condado, en Huelva, 17 grados en Castro del Río, Córdoba, 17 grados en Antequera, Málaga. Son las 11:03. La radio que necesitas es RAI. Radio Andalucía Información. RAI. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Noticias. El río Guadalquivir lleva un caudal de 1.300 metros cúbicos por segundo en el municipio cordobés de El Carpio. Eso significa que se ha multiplicado por 6 en solo unos días. Por eso la gran preocupación ahora es el río, especialmente en Jaén y Córdoba. En Andújar, dos arroyos se han desbordado este fin de semana. Jesús Estrella es su alcalde. Bueno, podemos, el problema con respecto al río Guadalquivir, nos avísame que no hay en principio peligro, aunque sí nos hemos encontrado con varias incidencias derivadas de que dos arroyos se han desbordado y eso ha propiciado que entren Andújar en algunas calles y en algunas casas, provocando daños. También ha habido muchos problemas en Linares y Baeza, donde ha caído una fuerte tromba de agua. En Córdoba ha habido inundaciones en Cañete de las Torres, en Bujalance y Montilla. En Sevilla el problema ha sido el viento, sobre todo en la comarca de los Alcores. La lluvia está provocando problemas en una veintena de carreteras. En la de Córdoba, en la provincia de Córdoba, hay dos cortadas, la Córdoba 4200.